Durante el fin de semana quedó puesto en la agenda pampeana una cuestión que por lo bajo se venía escuchando antes, que es la imposibilidad que tienen algunos estudiantes sobre todo, pero personas en general, para regresar a la provincia. Tadeo Bonino es uno de los que movilizó la situación en las redes sociales. Tadeo, buen día. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Bien, acá estamos. Vos estás en San Luis, ¿verdad? Sí, así es, estoy en San Luis. Bueno, sí. Quien me impuso un poco el tema fue una aparición del diputado nacional Martín Maquieira, haciéndose eco de lo que venían planteando desde distintos ámbitos. Contanos tu situación particular, pero además lo que sabés a partir del contacto con otras personas que tienen una problemática parecida. Mira, mi situación es capaz que un poco, por ahí, por decir, mejor a la del resto, por el hecho de que yo arranqué haciendo la cuarentena en La Pampa y cuando se abrió el Tratado Caldén pude pasar para San Luis, donde yo trabajo, y ahora necesito volver a La Pampa, ya que el Tratado Caldén se cerró. Yo tenía fecha ahora para volver a General Pico y no puedo hacer uso del Tratado Caldén porque justamente se canceló el tema de los permisos. En cambio, el resto... son distintos chicos, hay de todos lados, te digo que hay en Tucumán, en Santa Cruz, en Buenos Aires, Córdoba, en todos lados, chicos que se han contactado con nosotros, que hace, no sé, desde febrero que no ven a sus familiares, por distintos motivos no pudieron ir antes y ahora los permisos hace 45 días que están deshabilitados. Uh-huh. Sí, hubo, a partir de la aparición de Maquieira también con el tema, el gobierno provincial salió a responder diciendo que en los últimos 15 días y de manera provisoria se suspendieron los permisos del regreso a casa. Esta fue la voz oficial. Si vos tuvieras que describir la situación que conocés de las distintas personas con las que a raíz de esta movida te has contactado, ¿dirías que hay alguien que está mintiendo, que está diciendo la verdad a medias y cuál puede ser la solución? Mirá, yo eso lo expliqué, hice un video explicando después de lo que dijo Ben Susán, mostrando que, porque también dijo que estaban habilitados, después dijo que estaban deshabilitados hacía 15 días, que mirá, todas las personas que nos han contactado, hay gente que ha pedido permisos desde marzo y no se los han otorgado, porque siempre fueron por cupos el tema de los permisos. Uh-huh. Y también tenemos mails en los que nos dicen que está deshabilitado desde el 29 del 7, si no me confundo, o 27 del 7. Así que 15 días no son justamente los que están deshabilitados, uh-huh, los permisos. Bien. No es por decir que miente, pero o capaz que no estaba informado sobre el tema. Sí, habría que, bueno, chequear bien, más allá de la disputa política, que cada cual se hará cargo de lo que quiere... del interés. Lo cierto es que vos aludís al 27 del 7, posiblemente en ese periodo la provincia regresó a la fase 1 durante una semana y la explicación oficial es que en los últimos 15 días y a raíz del crecimiento de los casos, los alojamientos están destinados a personas que tienen que están aisladas por ese motivo. Bueno, más allá de eso, contanos por ejemplo un caso de algún o alguna estudiante que quiere volver y no puede. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuál es el contacto oficial que tiene acá? Mirá, el único contacto que tenemos que nos estaba respondiendo hasta no hace mucho, ahora ya casi no nos responden, es un mail del gobierno, si no me confundo, es gobierno digital@lapampa.com.ar, uh-huh, que era que nos decía que los permisos estaban deshabilitados desde esa fecha y que si queríamos entrar a la Pampa teníamos que hacer otro permiso que era parte, en el cual nosotros nos tenemos que pagar los hoteles y nosotros mismos buscar los hoteles, que teníamos que reservar todos nosotros. Entonces nosotros nos pusimos a averiguar, a ver cuánto nos puede llegar a salir un hotel, y van entre 45 mil y 60 mil pesos la cuarentena, contando con las comidas, ¿no? Obviamente. Sí. Más los gastos en taxi que tiene cada uno, son entre 10.000 y 15.000 pesos. No creo que algún estudiante esté en la condición para poder afrontar semejante gasto para estar en su casa, básicamente. Claro. En esos casos sí permitirían, es decir, lo que digo es, el freno se está dando por una cuestión de prevención y sanidad o por una cuestión de plata, entonces? Mira, eso no sabría respondértelo yo. Yo creo que es cuestión de dinero, justamente, ajá, porque de la otra forma podríamos entrar. Es más, estamos conociendo gente, obviamente sin dar los nombres, sin nada, que nos hablan y nos dicen, mirá, yo volví a La Pampa hace 3 días y no hice ni cuarentena. O sea, así te lo cuento, es como me lo dicen ellos. Me mandan mensajes y me dicen, mirá, si vos te pedís este permiso, entrás tranquilamente sin hacer cuarentena. ¿Y este permiso a qué refieren? ¿Un permiso que...? Ah, permisos distintos que tiene la página. Ajá. Esa de para solicitarlos. Pero es lo que nosotros no queremos, porque nosotros queremos hacer la cuarentena. Porque no queremos poner en riesgo la salud de nadie, justamente. Nosotros no sabemos si tenemos el virus o no lo tenemos. Y sabemos que la otra forma también es ilegal, porque básicamente es mentir en declaración jurada. Y nosotros lo que queremos es llegar a hacerla, no importa si es en un hotel, en la casa, aislado, porque sabemos que también se pueden aislar en las casas, sí, o donde sea, pero que sea una forma accesible para nosotros. Bien. Es así. Bien. A partir de que el tema se quedó en la agenda mediática, digamos, ¿hubo algún otro tipo de contacto o repercusión? Ya te digo que de entrada nadie se comunicó con nosotros hasta ahora. El único fue Martín Maqueira, que en realidad lo que quiso hacer era visibilizar el caso y lo salieron a matar, pobre. Pero fue el único que tuvimos ese contacto, nadie más. De parte del gobierno nadie se contactó con nosotros, ni siquiera un mensaje. Nos sorprendió la salida de Bensusán justamente por eso, porque salió, por decir, entre comillas, a atacarnos, pero nunca, ni siquiera, che, chicos, a ver, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo los podemos ayudar? Nadie. Es bastante triste porque nosotros estamos pidiendo algo de buena forma, quererlo hacerlo legal. Como dije hace un rato en otra radio, nosotros sabemos, mira, somos 190 personas las que queremos entrar a La Pampa, porque hicimos una lista. 136 son tienen domicilio, el resto no lo tiene. Nosotros sabemos que no podemos entrar a 190 personas de un día para el otro. Lo sabemos, pero por lo menos sentarnos a dialogar y poderle dar una respuesta a cada uno. Estaría bastante bueno. Bien. Bueno, Tadeo, te agradecemos el contacto y más vale que seguiremos el caso. Si querés agregar algo más, te estamos escuchando. Mira, primero que nada lo que quiero aclarar es que no somos de ningún partido político. Creo que se politizó bastante el tema cuando no era la idea. La idea es que tenga difusión y tener una respuesta. Por otro lado, estaría bueno que si alguien de parte del gobierno o lo que sea se quiere contactar con nosotros, estamos abiertos. Nosotros queremos justamente dialogar. Así que, por favor, que lo haga. Tenemos un Instagram. Tuvimos que cerrar. No es que la tuvimos que cerrar. Nos denunciaron la cuenta anterior, la que habíamos creado anoche. Teníamos casi 800 seguidores. Nos la denunciaron y tuvimos que hacer una nueva. Así que si alguien se quiere comunicar con nosotros, el Instagram es @queremos_volver2. Bien. Y si no, que se comuniquen personalmente conmigo. En mi Instagram es Tadeo Bonino. Me encuentran en cualquier red social. Bien, Tadeo. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, ¿sí? Muy bien. Tadeo Bonino es un trabajador, estudiante también, que está varado en la provincia de San Luis y decidió hacer una movida en representación de, dice, 190 personas que están en condiciones similares.